Radio Copilef, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Hoy la misión 84. Oh, baby. ¡Qué moñas que estoy! No sé muy bien qué hacer esta noche. Ah, igual lo que hago es que me pongo un rato la radio Copylef y así igual me despejo o algo. Escucha la radio Copylef. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Aunque como me decía esa tarde uno de la Cruz Roja, el tiempo es un valor relativo. Así que, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin asomar por aquí las antenitas? ¿Cuánto tiempo sin decirte hola? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Te dejan tus días? ¿Te alegran tus noches? Hola, estoy aquí y he vuelto, pero no para quedarme. Y suena de fondo Galson, ya sabéis, este piano que nos acompaña desde siempre, aquí en la radio Copylef. Hemos empezado con un grupo que se llama Audio Magma. Estos de Audio Magma son, a ver si lo tengo por aquí apuntado, lo de Audio Magma, a ver dónde está, que lo tenía yo por aquí todo cerquita, así, son de Italia, de Nápoles. El tema era Sexy Toy, sí, está bien para empezar una nueva emisión de la radio Copylef, la 84. ¿Y qué? Te he dicho ya que te quiero. ¿A que no te lo he dicho todavía? Es que se me olvidan las cosas importantes casi siempre. Siempre también es un valor relativo. Smiling people. escuchando en las cloacas a la radio Copilef, limpiándonos los genitales para que sepa muy bien. Y mientras la radio arranca, yo te quiero regalar una mierda pa' tu cara y otra para tu mamá. Radio Copilef. Mucho hoy porque tengo sed, así que voy a abrir la cervecita mientras escuchamos al garzón. Jodido, fumeque. Traguito. Ay, qué soso. Joder, que me ahogo. Esta cerveza no es buena. Ahora sí. Perdón, pensé que estaba sola. ¿Y tú cómo estás? ¿Estás sola? ¿Estás acompañada? ¿Reservas la radio para tus momentos personales? ¿O la exhibes delante de los demás para que vean qué cosas más raras se escuchan en la internet? ¿Qué haces tú? ¿Por nosotros? ¿Qué hacemos nosotros por ti? La cosa no es hacer, la cosa es ser, estar, compartir, divertirse. Y por eso voy a poner otra vez una canción que ya he puesto más veces. Joder. Estamos para tirar. De Dalius Music, desde México. Chinga tu madre, perrito. Es que lo ponemos porque hemos visto que tiene canciones nuevas. Y entonces hemos dicho, bueno, para que recordéis quién es, pues ese que nos gusta poner a nosotros a veces. Al Dalius, chinga tu madre, perrito. Y luego volvemos con el Tikalson. Un poquito de cañeta. De Cañuza, aquí en la radio Copilef. Soborno, soborno del amor, soborno, te quiero mucho yo. No hay razón para sobornar políticos, no hay razón para sobornar avestruces. 9 semanas fui violado por Michael Jackson, 9 semanas fui violado por Michael. Pues eso, que era el individuo este, el Dalius. Chinga tu madre, perrito. A nosotros nos parece una genialidad esta canción. Porque es rara, es obtusa, es anarquista, es loca, es tarada. Es una mierda. pero una mierda hecha con una pasión que es la hostia. Y por eso la hemos traído aquí a la Radio Copyleft. Porque a nosotros, si hay una cosa que nos ponga, es la pasión y la intensidad con las que algunas personas hacen las cosas. ¿Y tú? ¿Tú te apasiones? ¿Tú eres intenso o eres intensa? ¿Cómo que no lo eres? Entonces tu vida es una mierda. Que lo sepas, pero que sepas que aún estás a tiempo de cambiar. Beautiful Moment. Bueno, ya sabéis que nuestro inglés sigue siendo buenísimo. El grupo se llama Neon Music y son de Rusia y nos invitan a vivir sus momentos buenos. Un buen momento entre tú y yo, ¿cómo sería? ¿Te acercarías y me besarías lentamente? ¿O te acercarías y me darías un tortazo? ¿O te acercarías, te girarías y apretarías tu trasero contra mi entrepierna? Cucharita, cucharita, haríamos cucharitas inmensas, tranquilas, divertidas y muy calientes. Neo Music, desde Rusia, con algo de amor y mucho de sexo. Antes me drogaba mucho. Ahora, desde que escucho la Radio Copyleft, aún me drogo más. Pero me da igual. Radio Copyleft en radiocopyleft.blogspot.com. Pues bueno, y además eso que estás escuchando, las cuñas nuevas, esas cuñitas que hemos ido haciendo pues para dar un poquito de vidilla aquí a la Radio Copyleft. Y además ahora estaba aquí buscando a ver si me meto un poco, a ver, un momentín, que voy metemos un poco en el lío de del blog de las cucas y leemos. Ah, mira, aquí se escucha de fondo. El caso es que me apetece leer alguna cosita de estas que se han publicado en el blog de las cucarachas. Y voy a empezar con una que se llama El Jordano. El Jordano mola. El Jordano está bien, está limpito. Así que vamos a cambiar la música. Vamos a poner la música de Lecturas Canallas y vamos a hacer que la cosa fluya. Yo siempre quise ser una muñeca hinchable. Yo también siempre quise ser una muñeca hinchable. Y yo estoy feliz siendo una muñeca hinchable. Yo también estoy feliz siendo una muñeca hinchable. Y además últimamente habla mucho de nosotros en una radio en internet. ¿No será Radio Copilef? Ahí hablan mucho de nosotros, incluso están comprando bastantes de nosotras para la radio. Sí, pero me han contado que no les limpian la boca y el coño después de correrse. Nada, la rellenan y dejan que crezcan. Yo quiero que me rellene una cucaracha. Yo también quiero que me rellene una cucaracha. Tienen nata por dentro. A las 11 de la noche de todos los jueves. Radio Copilef. Y si quieres ser una muñeca hinchable, ellos seguro que te follan. Radio Copilef. Y por el ojete. Radio Copilef. Yo estoy triste, soy una muñeca hinchable sin ojete. Yo tengo ojete. Las muñecas hinchables de la radio Copilef. Jo, qué majas. Aquí están, dormidas. Tal vez soñando. Me miran fijamente. Igual luego les ayudo a dormir mejor. Pues escuchábamos a un grupo de Italia, los Strafon. Su tema, Actitud for Idiot. Idiotas, actitud para idiotas, o algo así. En fin, que buena copla, Copilef. Y traguito de birrita que apetece. Qué rica está. Hostias. Perdón, ¿eh? Perdón que estaba solo. O sola. O solos. O solo. Vente, sola. Hoy le había prometido a alguien que iba a ser una radio más tranquila, menos gruesa, más suave para todos los públicos. Pero bueno, ya sabéis lo que... ¡Joder! ¡Mierda! Estaba para tirar. Ay, en fin. No se puede viajar por el mundo y pretender venir, volver sano sin meterte a una mierda, coño. Igual es faringitis. Igual es un cáncer de faringe. Igual es algo peor. Igual es el karma que me está diciendo que me dice que hacer más radio y menos barbaridades. Pero oye, es que las barbaridades están tan ricas. ¿Y cómo suena Galson, coño? ¿Cómo suena Galson? ¿Cuánto tiempo sin oírle? Y otro tema. A ver, Vía Lascivia. ¿De dónde? De Ucrania, de un grupo de Kiev. Se llama Iván Shishmit. Y Vía Lascivia es una canción también de las que apetecía hoy. Tranquilita, suavita, en este jueves 21 de junio, de calor, de buen rollo, de amor, de sexo en pelotas, de te quiero y no te quiero, de deshojar las margaritas o de comértelas o de pisarlas o de metértelas en la bragueta y dejar que crezcan ahí dentro. En fin, desde Ucrania, Iván Shashit y su tema, Vía Lascivia. Thank you. особа, которой на небесных трассах чуть всякий раз, закрывая глаза, я чувствую, где я очнусь, я очнусь. Твои зеркала не лгут, время берет свое. Волосок превращается в жгут, я танцую, словно койот. Только я и они, только сон, только сны. Разве ты раньше не знал, разве ты раньше не слышал, таких, как я, не носит земля, зависеть от имени невыносимо. Когда начнутся дожди столицы весны, в которой страны обычай и порядки этой страны тебе не ясны. Беги без оглядки, ведь что-то сильнее воды, но вода сильнее огня, и о, это знаешь ты. И о, это знаю я. Скоро, скоро звезды станут падать с неба. Скоро будет начать с нами новый путь. Пусть ты устал от танца и от неба. Copy left. Ahora voy a hablar muy bajito. Porque si hablo alto, me va a picar la garganta. Y voy a estornudar como un cabrón. Y al final acabaré escupiendo sangre. Y no me apetece. Si me apetece, y al escupir la sangre consigo que te llegue a ti al alma y que te pongas de pie y te pongas a bailar. Hostias. está a gusto. ¿Qué cojones? Está muy a gusto. Recuerda que la música es copyleft cuando no es copyright. Y es copyleft cuando se hace y se comparte libremente. Siempre. Y cada vez hay más gente que lo hace. Incluso los que antes no lo hacían están empezando a hacerlo. Porque por fin se ha dado cuenta de que no hay otra opción. O compartes o desapareces. Eso estaría bien que lo hicieran las grandes corporaciones, los bancos, en fin, todos esos que los llevan por el camino de la amargura. Bueno, que os llevan, porque aquí abajo en las cloacas las cosas siguen más o menos igual de mal. Con lo cual, nunca hay crisis cuando siempre estás en crisis. Suerte, terrícolas. Y más copyleft. Y nos vamos ahora a Canadá. Un pueblo que se llama Winnipeg. Es de Mr. Thibodeau. El tema se llama Vacation on Seagull Island. O vacaciones en la isla Seagull o algo así. El caso es que también suena raro, porque hoy todo suena raro aquí en las cloacas. Porque es un día de paz, de tranquilidad y de ven que te bese, coño. No. ¿Qué pasa, tronco? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa, coleguita? Pues me voy a Miguel y a enchufar el ordenador y a escuchar Radio Copyleft. ¿Pero para qué eso, tronco, a estas horas? Pero si todavía es muy pronto. ¿Pero qué es eso? ¿Pero que te vas a escuchar hoy qué? Me voy a escuchar Radio Copyleft. Ala, déjate de hostias y venga, vámonos de putas. ¿Qué somos nada más? ¿Tienes pasta? Pasta, algo hay por aquí. Si no damos ahora un pay a alguna peña, ¿no? Vámonos de puta. Vámonos de puta, que ven por culo la Radio Copyleft. Pues eso, escuchábamos Las vacaciones son según Island. Y a lo mejor resulta que has abierto la página de las cloacas, de las cucarachas, o has abierto la Radio Copyleft y nos has encontrado, y nos has recordado, y nos has sonreído. Y resulta que hoy la radio te ha hecho gracia y estás ahí, tirada, relajada, tranquila y apetitosa, con ganas de cabalgar hacia el futuro, hacia alguien, hacia ti misma, y dejar de sentirte sola por un rato. Pues aquí estoy, si me abrazas te llevo, pues aquí estoy, si me besas me dejo, pues aquí estoy, si te vienes, me pierdo. Pues aquí estoy, esperándote. Y he recorrido océanos de tiempo para encontrarte. Y tú también estás aquí. Después de bastante tiempo, también estás aquí, recién levantada de tu vida, para que la noche fluya conmigo a tu lado. Estás ahí con otro tumbada, el otro duerme, pero tú no puedes, porque estás aquí, esperando que mi voz te guíe, que te acompañe, que te murmulle, que te limpie por dentro. Te haga grande y poderosa, que revierta tu karma y lo haga de color azul. Sí, ese soy yo, la voz, tu voz, la que todo lo puede, porque tú dejas que eso ocurra. Y nos vamos con un grupo que se llama Factor de Luminancia. Son de Argentina, de una zona que se llama La Rioja. Como aquí, pero en Argentina, igual allí buen vino también. El tema, Surface, los Luminance Factor, Surface, para ti, que te relajas cuando me escuchas. I'm going to evacuate the esperando en las cloacas a la radio Copyleft, limpiándonos los genitales para que sepa muy bien. Y mientras la radio arranca, yo te quiero regalar una mierda pa' tu cara y otra para tu mamá. Radio Copyleft. Yo vomito sangre. Tú vomitas sangre. Él vomita sangre. Nosotros vomitamos sangre. Vosotros vomitáis sangre. Ellos vomitan sangre. Hay mucha sangre últimamente dando vueltas alrededor. La sangre es terriblemente roja, impúdicamente roja, desvergonzadamente roja. La sangre es demasiado roja, incluso para ser sangre. Y deshojo la margarita, que es amarilla. Uno, me quiere. Dos, no me quiere. Tres, me quiere. Cuatro, no me quiere. Cinco, me da igual. Seis, no me conviene. Siete, me voy al bar. Ocho, bebo sin parar. Nueve, lloro en un puto rincón su ausencia. 10. Comienzo de nuevo. 1. Me quiere. 2. No me quiere. 3. Me quiere. 4. No me quiere. 5. Tronco, tío, estoy súper chungo, estoy casi a punto de palmar, estoy. No me jodas, tío, pero ¿por qué? Yo qué sé, tronco, no sé qué me habré comido, tío, pero fatal, o sea, es que la gente ya no se lava como antes. Pero, ¿no será una infección vírica? Una infección vírica o peor, yo estoy jodido porque, claro, son las 11 de la noche y no me da tiempo a llegar a casa a ver la radio Copyleft, tío. Hazme un favor, vete tú y me la grabas. Pero si lo mismo cuando te la tenga grabada, ya te has muerto. Qué putada, tío, qué putada, tío, qué putada, tío, joder. No vas a poder escuchar la última emisión de Radio Copyleft. Joder, qué putada, tío. Radio Copyleft. Le gusta hasta a los muertos. Wow. La última vez que la vi, me dijo que... me dijo que ya no me quería. Y no me dolió porque no me quisiera, por la ausencia de sentimientos y de emociones a las que ya nos habíamos acostumbrado durante tantos y tantos años. No eché de menos tampoco su mano en mi cara acariciándome mientras me decía adiós. Tampoco eché de menos el último beso que nunca me dio. Y tampoco eché de menos que me abrazara y fuera algo intenso. No, no eché nada de eso de menos la última vez que la vi. Y tú dirás, ¿y qué echaste de menos si esas son las cosas más importantes? Eché mucho de menos que me lo dijo a distancia. A la distancia suficiente como para no poder olerla. No pude olerla la última vez que me dijo adiós. No pude sentir el gozo de su olor en mi nariz, recorriendo mi cerebro, inundando mi alma. No pude. Y eso me ha dejado, así como me ves ahora, incapacitado, disminuido, tarado. Sí, eso es lo que soy, una enorme nariz esperando que vuelva. Que vuelva ella o cualquier otra que también huela. Y si además me besa y me abraza y me mira y me toca la cara con el dorso de su mano, Entonces el honor será alimento en las noches de verano. Y queridas y queridos, vamos cerrando la Radio Copyleft. Solo queda una canción y es Bestia, es de Dalius otra vez. El de Chinga mi madre, perrito. Y la he guardado porque quería acabar un poco caña. La canción se llama Destrucción. Y habla de la destrucción. Así, con mayúsculas. Con acento en la O. Gigante. Pero hermosa porque produce cambios. Y terrible porque deja gente por el camino. En fin. Que a veces las cosas se destruyen para crear otras nuevas. Pero el destruido, ese ya nunca levanta la cabeza. Y la destruida se pasa la vida tomando lesatín. A no ser que llegue yo con mi margarita y la bese lentamente, profundamente, enamoradamente, aunque sea un instante, un momento. Dalius, venga, toca, que nos vamos a las cloacas. Que muchos besos a ti que te relajas cuando me escuchas. A ti que lo sonríes. A ti que te aprietas el pecho. A ti que te levantas. A ti que andas, a ti que bailas, a ti que sueñas. A ti que has estado aquí la hora entera escuchando. Que es Galson. Que yo soy una voz de una cucaracha anónima. Que tal vez nunca conozcas y tal vez nunca te conozca. Pero hoy, como otras tantas veces, he conseguido quererte. Y espero que a lo mejor tú pues también hayas conseguido quererme un poco y quererte también un poco más a ti. En fin, que Dalius se viene a tocar destrucción y que es el final del 84 de la Radio Copyleft en radiocopyleft.blogspot.com. Que besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua. Thank you.